cenando estaba Mauricio en unión con su familia. Eran su esposa y tres hijos, con su cuñado la orilla. Llegaron seis criminales para quitarles la vida. Abrieron todos el fuego, Mauricio al piso cayó. Soy un grito de lamento, él ni un impacto sacó. Cuando se dieron la vuelta, a Ramiro conoció. Se fue y le dijo a su padre, los llevas a sepultar. Me compras un ataúd, no lo dejes revisar, porque ellos creen que estoy muerto. Pronto verán su final. Amargamente lloraba Mauricio triste en el cerro. Su llanto casi lo ahogaba, la sangre le estaba hirviendo. Cuando estaban arribando los cuerpos al cementerio, despidieron seis cadáveres en el panteón. Por la vida de mi madre.